habías dicho que tenías uno grabado. No tengo. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Ya está. Apagar.